90.9. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. No hay peor monstruo que el existente en nuestra cabeza. Lo más terrorífico y bizarro escurre por las bocinas de Ibero 90.9. Todos los martes a las 22 horas y hasta la medianoche. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Cuando vamos a conciertos, marchas, festivales y ferias, no solo nos quedamos en la música, el arte y las consignas. Las consignas. También tomamos fotos. Síguenos en Instagram como Ibero 90.9 y descubre nuestra memoria visual. Recomendaciones, coberturas y sucesos en la palma de tu mano. Follow, like, swipe up. X H U I A. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la fórmula secreta del laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy, muy especial, con Rodrigo Sigal, el doctor Rodrigo Sigal, director del CEMAS, además de, bueno, compositor también. Es gestor cultural y hoy viene para hablarnos de Silo y de mucho más. Muchas gracias por estar aquí, Rodrigo. Un gusto, muchas gracias por invitarme al programa La Fórmula Secreta. Un placer estar aquí y pues encantado. Muchas gracias por el espacio. Pues comencemos hablando quizás de Repetition of Perception, que es la pieza que nos recibió esta noche y que también inaugura el reciente lanzamiento de Silo. Cuéntanos un poco de la pieza y también de dónde viene el disco. Claro, yo, Pablo, me dedico a música electroacústica desde hace casi 30 años, que lo que me gusta es como el reto de encontrar maneras de vincular la tecnología, las computadoras y las herramientas actuales a los instrumentos, pues, digamos, acústicos de concierto, por decirlo de alguna manera. Y Silo es el cuarto disco que hago en esta tendencia de música acusmática, es decir, música hecha solamente para escucharse sin ver nada, o música mixta. Y la idea es un poco la exploración de un gran espacio, por eso se llama Silo, un recipiente así prácticamente infinito que te permite la tecnología, para pensar que cuando estás trabajando con los sonidos, una vez que los sueltas en el escenario o los sueltas en el disco, ya no están en tus manos, ya no los puedes controlar. No solamente la percepción de cada quien, que es cada uno de nosotros escuchamos diferente, tenemos toda nuestra memoria y cultura ahí revuelta, sino además el hecho de que la parte acústica de este gran espacio interviene los sonidos de una manera que uno no puede planear, pero no puede controlar. Entonces, Repetition of Perception es parte de un ciclo de piezas, de dos obras. La segunda está también en el disco, es la quinta, que se llama Brain Impulse, que tratan con esta idea de cómo ir generando repeticiones que en la música contemporánea, digamos, no la electrónica, no la música, digamos, electrónica, está en la música contemporánea, está un poco prohibida esta idea de la repetición, del beat, del pulso. Y a mí esa parte me interesa mucho porque creo que hay muchas maneras de entender el beat y la repetición. Y justamente esta pieza que acabamos de escuchar explora un poco las maneras en las que los timbres pueden ser pulsos y los pulsos pueden ser timbres, ¿no? Fascinante, creo que es fascinante esa metáfora o esa reflexión que hacías a partir del Silo, ¿no? Sobre todo pensando en que decías como esta idea de que cuando pones ya los sonidos afuera están fuera de tu control, cuando en realidad el Silo es pues un espacio para almacenar, ¿no? Como justamente para tener como controlado el... Como para que no se vaya a cualquier lugar. Exacto, ¿no? Exacto. Exacto, y el disco en sí mismo es lo mismo para el sonido. El concepto del disco como tal es un espacio en el que no se puede ir de ahí, ¿no? Está definido. Y la idea es que esta gran reverberación, este gran comportamiento acústico, de alguna manera aglutina todas estas ideas del sonido. Silo es un disco que es parte de una serie que se llama Monográfico, del ensamble Onyx. Yo he trabajado con el director de Onyx, Alejandro Square, y Onyx por más de 20 años. Tenemos incluso un dúo entre Alejandro y yo que se llama Lunímico, en donde hacemos proyectos de música electroacústica, visual, tiempo real, video en tiempo real y todo eso. Porque nos hemos entendido muy bien en el ámbito de la exploración de los sonidos con la tecnología. Y Silo me da muchísimo gusto porque es una recopilación de todas las obras de los últimos 10 años en las que he tenido cierta relación, no solamente con Alejandro, sino con Onyx en general. Y a lo largo del disco, que son 10 piezas, pues tocan varios de los intérpretes de Onyx, por supuesto Alejandro, Fernando Domínguez en el clarinete, Abel Romero en el violín, Iván Manzanilla, que también es un estupendo intérprete que es parte de Onyx en las percusiones, y se van intercalando con una serie de obras que surgen de instalaciones o de obras acusmáticas que van de alguna manera conectando toda esta idea del gran recipiente y el control de los sonidos en el límite del disco y en el límite de la idea del espacio, como bien decías, José Luis. Increíble, entonces sí hay, digamos, justamente la idea del disco como recipiente o sí, como contenedor, digamos. Creo creo que es una cosa que hemos platicado siempre mucho, ¿no, Pablo? Con otras invitadas o incluso entre nosotros, hablando de discos. Es un formato quizás, no sé si anacrónico, pero que muchas veces ya no es tan popular, digamos, ¿no? No, o sea, no. Digo, no me refiero como al medio físico, sino. Sí, el medio físico sí es anacrónico, yo sí lo creo, pero mentalmente sigue existiendo esa idea del disco. Incluso cuando se hizo la presentación recientemente del disco, hubo mucho esta discusión con el público, porque este es un disco que solo existe digital. Claro. Entonces, las duraciones, el espacio, los límites, las notas, pues todo eso es algo que traemos del mundo físico y nos tratamos de aprovechar del mundo digital para, no solamente en cuestión económica y de distribución, sino también nos pone ciertos límites de alguna manera, y a mí eso me gusta, porque componer al final, desde mi punto de vista, pues como puedes hacer lo que quieras, tiene que ver más, el proceso de componer tiene que ver más, como en muchas artes y en disciplinas, ponerse límites de lo que no se vale, es decir, inventar las reglas de lo que se vale y lo que no se vale, y entonces el disco, el concepto del silo, las piezas, el vínculo con los intérpretes y con todos estos sonidos que yo programo y que yo hago en mi computadora, pues te ayuda a delimitar eso, ¿no? Y venimos, yo también soy de una generación, soy más grande que ustedes, pero una generación en donde el concepto del disco, de los tiempos, de la transmisión en radio, del uso para televisión, incluso, pues todo eso te influye y se convierte como en una presencia a tu alrededor que las herramientas digitales parece que te quitan de encima, pero en realidad en muchos casos te fortalecen. Claro, por supuesto. Es una idea muy, muy propia de las vanguardias artísticas, ¿no? Esa de la restricción para explotar la creatividad, ¿no? ¿Te parece si escuchamos un poquito más de música? Claro, me gustaría escuchar, si te parece bien, justo la segunda pieza, la 5, que se llama Raining Falls, porque justamente acabamos de escuchar la primera, y esta tiene un asunto un poco más metido en el pulso, una repetición más utilizando sonidos que vienen pues de la música electrónica y con percusiones y una serie de cosas, y después ya nos podemos ir a las piezas mixtas. Perfecto, pues vamos a escuchar entonces Raining Falls, una pieza de Silo, el más reciente lanzamiento de Rodrigo Sigal con el ensamble Onyx. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. cada... Esto que ahora termina es Brain Impulse. Nos acompaña el día de hoy Rodrigo Sigal, un programa muy especial, no solo porque, bueno, esta trayectoria que ya describes de décadas, Rodrigo, experimental, es fundamental para entender también las expresiones de vanguardia desde lo sonoro y lo musical en México, creo que sí es un punto de encuentro, ¿no? También un espacio de comunidad, y que ya traducido a lo que nos compartes, se vuelve interesante también pensar quizás en el silo como semillas serían. Me quedé pensando si los sonidos son como las semillas, también pueden ser armas, ¿no? Y en ese sentido, pues hay ahí un transcurso, como discurso detrás, pues. Sí, a mí me gusta esa idea de, incluso si la gente que nos escucha se va al disco, que está en todas las plataformas y puede descargar ahí. El disco salió en Urtext, que también lo quiero comentar porque es una empresa. La verdad es que la valentía de dedicarse a la música experimental y contemporánea en México no es cualquier cosa, y creo que es algo que hay que aplaudir. Es una empresa de hace mucho tiempo, y está el disco, está en Urtext Digital y en las plataformas. Pero lo digo porque al final esto que preguntas es muy cierto. Si ven el arte del disco, en donde están todas las explicaciones y las notas de las piezas y el texto que hicimos al respecto, que está todo disponible ahí para descargar, se ve un poco mi interés de dejar la idea de la percepción y de la utilidad de los sonidos un poco abierta. Es decir, tenemos mucho la tendencia, y más en la música experimental electroacústica, de estar buscando siempre el significado y la parte más como programática de las piezas, es decir, qué está pasando, y tratar de, ya sabes, es bien difícil detener la ardilla que tenemos en la cabeza mientras escuchamos, ¿no? Entonces esta idea de la escucha, en donde en realidad lo que haces es fortalecer el estarle buscando un origen y qué está pasando, y darle una, que lo tratas de traer al ámbito visual, ¿no? Y a mí me gusta esta idea de dejarlo forzadamente en el ámbito de escucha, y dar algunos elementos que te traen de regreso la ardilla, porque dices, ah, bueno, ahí se entiende, ahí dice no sé qué. Hay una pieza que está hecha con conversaciones de aviones aterrizando en la Ciudad de México, entonces tiene cosas como muy concretas, pero a mí me gusta eso, me gusta esa idea de que no todo tiene que ser tan funcional, no todo tiene que tener una razón de explicarle al que escucha lo que está pasando, sino el que escucha se inventa lo que le da la gana, y al final la música, para mí, esto es muy personal, si te mueve la panza funciona, y si no te la mueve no funciona. Y si cuando lo oyes por segunda vez, como nos pasa con muchos de nuestros discos favoritos, descubres nuevas cosas, y por tercera vez nuevas cosas, es para mí, esos son los discos que valen la pena, ¿no? Como los libros que valen la pena, como las películas que valen la pena. Y pues para mí ese sería como el ideal, que estos sonidos que están disparados en el contenedor, cuando uno vuelve te dicen otras cosas, y no nada más te están contando una historia lineal y programática, ¿no? Claro, ahí creo que esta metáfora de la semilla también es muy característica de estos brotes, que este acercamiento, pues no solo a la producción musical, sino también a la escucha, sugieren o propician. ¿Por qué no? No sé si nos da tiempo de escuchar algo más, y después regresamos después de un corte aquí a la fórmula secreta. No sé qué sería bueno escuchar ahora, Rodrigo. Pues vamos a escuchar una pieza que me gusta mucho, que está en el disco, que se llama Ala de Viento, Wing of Wind, porque es una pieza que le tengo un cariño muy especial, porque es el resultado de muchos años de trabajar con Alejandro Square. Es una pieza para flauta y medios electrónicos, que es parte de una trilogía de piezas de la historia de una mariposa y cómo escucha lo que está alrededor en una ciudad, ¿no? Es un poco esa analogía. Entonces, esta es la tercera obra. Son piezas hechas para el ensamble Onyx y Lumínico, que están en otros discos, ya todas están grabadas. Pero esta es una versión bien interesante, en donde se conjugan flautas grabadas. Hay una especie de puente que conecta a la computadora con Alejandro a través de flautas pregrabadas que no están transformadas. Entonces se van a escuchar relaciones muy claras entre dos flautas y relaciones muy claras entre la tecnología y la flauta. Y a mí me gusta mucho eso como concepto. Creo que es una buena pieza para irnos después al corte. Se llama Wing of Wind y la toca Alejandro Square. Perfecto, pues entonces escuchamos Wing of Wind con Alejandro Square en la flauta. Estamos en la fórmula secreta con Rodrigo Sigal, que está presentando su más reciente lanzamiento Silo, que vamos a estarles compartiendo ahí en nuestras redes sociales, arroba la F secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, y en las redes de la estación, arroba Ibero 909 FM en Twitter, arroba Ibero 909 en Instagram. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con Rodrigo Sigal aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Este 2023, Ibero 90.9 te comparte más música en el canal Ibero.2. Con una playlist interminable que cambia con el mood del día. Activación sonora, impulso auditivo y frecuencia resonante. Ingresa a Ibero99.fm o a nuestra aplicación móvil y encuentra el reproductor del Ibero.2 o ingresa directo en tu navegador a Ibero2.cloud. Ibero2.cloud. Y disfruta de una interminable selección musical, turnos beta y podcast. Ibero.2. Música para pensar. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Este 2023, el canal digital Ibero.2, además de su música, inicia su nueva temporada de podcast para ti. El amor romántico y su deconstrucción vuelven en la tercera temporada de Amor y Otras Ficciones. Y el análisis de un contexto histórico a través del arte estarán a tu alcance en los nuevos episodios de Del Arte al Hecho. ¿Te has preguntado qué son los bestiarios sonoros o el origen de ciertos alimentos? Eso y más lo podrás descubrir en Curioseando el pasado. Además, escucha la retransmisión de Descosidox, un podcast sobre desconstrucciones culturales sobre el género y la sexualidad. A partir del 7 de febrero, ingrese Ibero909.fm a las plataformas de música y podcast y en nuestra aplicación móvil Ibero.2. Del aire a tu dispositivo, Ibero.2 va contigo. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta con Rodrigo Sigal, que está aquí con nosotras presentando Silo, su más reciente lanzamiento en colaboración con el ensamble Onyx y Lumínico. Decíamos ahorita fuera del aire que fue una convergencia muy, muy especial que Rodrigo Sigal llegara a la fórmula secreta después de que hace un par de semanas Guillermo Canet García nos compartía Bloodstream como parte de una lista de música que hizo para acompañar su libro de ensayos Bosque de Cantares, y pues en esa ocasión él hablaba de Bloodstream porque pues estábamos escuchando música que de alguna forma narraba México, y pues Bloodstream, igual que otras piezas se inscribe en una tradición de la música electroacústica en México, pues también un poco de narrar nuestro país, que creo que es algo que podemos encontrar en tu obra, Rodrigo. ¿Tú crees que Silo también va en esa tradición o en qué medida crees que se inscribe dentro de esa tendencia? Es una pregunta que padre porque yo, a mí me gusta trabajar como por proyectos, por épocas. Entonces, justamente Bloodstream que mencionas está en otro disco, en un disco anterior, que es el resultado de una exploración también tecnológica de cosas más discursivas, más lineales. y normalmente como que voy cambiando. Este disco de Silo es más como la exploración de justamente lo no narrativo directo literal que mencionaba hace un ratito a la pregunta de Pablo, pero al final hay una línea transversal que para mí es muy, muy, muy clara a lo largo de ya casi 27, 30 años de dedicarme a hacer estos ruidos, que es que es más como un reflejo de lo que yo estoy escuchando todo el tiempo. En Bloodstream era una cuestión muy de los detalles de la computadora y el manejo del sonido como un microscopio que te permite ver muchos detalles, y en Silo es más como qué le pasa a los sonidos cuando ya son libres y reaccionan a lo que está alrededor en el recipiente. Pero al final lo que estoy escuchando todo el tiempo y que todo el tiempo estoy grabando y teniendo ideas y grabando instrumentos y sacando cosas del internet, del cine, escondiendo micrófonos en los lugares públicos para obtener sonidos, que son proyectos que he hecho a lo largo de muchos años, son lo mismo, porque la recalificación, cuando tú tienes todos esos materiales, la recalificación al final o la grabación en sí mismo es un proceso creativo, porque la elección de para qué lo vas a usar le da cierto significado. Entonces yo diría que sí es una descripción, no sé si de México más bien sí sé, creo que de México no, sino de lo que yo escucho cuando paso todo el día bombardeado por el sonido en los restaurantes, en la combi, en la tele, en el radio, que no hay manera, como decían los franceses, no tenemos párpados en los oídos y son súper necesarios, porque no tenemos manera de cerrar los ojos como cerramos los ojos, cerrar los oídos. Entonces es algo bastante fuerte ni cuando estamos dormidos, ¿no? Porque, o sea, bueno, cuando realmente no estás soñando, no estás escuchando, pero todo el tiempo está funcionando el órgano del oído, y eso para mí es agotador nada más de pensarlo. Entonces Bloodstream tenía que ver con eso, también tiene que ver con cómo cuando estás en silencio total de todas maneras oyes tu sangre, y cómo el intérprete con la tuba, porque es una pieza para tuba electrónica. Y en este disco, en Silo, hay una cuestión mucho más conectada con la idea de que los instrumentistas no son nada más no reaccionan tanto a la computadora, sino que son una especie de metainstrumento. Ese es un poco el concepto. Yo también me gusta mucho escribir sobre la música en general y la música que hago yo, y son una extensión en donde todo lo que esa pieza con instrumento se me ocurre que el instrumento tiene que hacer, pero no puede, por limitaciones, digamos, tecnológicas, limitaciones de construcción, lo hace la computadora. Pero es una pieza para metaviolín, por ejemplo, la que vamos a escuchar más adelante, que se llama Magnet. Es una idea, es una obra para violín, pero un violín todopoderoso metido en este recipiente, en donde el intérprete es el que controla el mundo tecnológico. A la hora de implementarla, la computadora resuelve las cosas, pero es una pieza para violín. Muchas veces hago las piezas para los intérpretes. Tengo algunas otras obras para pianistas. Hay un bailarín y pianista muy conocido, que es gran amigo en México, Dwayne Cochran, que es el pianista, bueno, es el coreógrafo y todo. Yo tengo obras que son para él, es decir, es la pieza para Dwayne y computadora, o una pieza para Fernando Domínguez y computadora, porque compongo pensando en la persona y la computadora como la extensión de sus capacidades instrumentales, ¿no? Genial este proceso de pues de encarnación, de algún modo, de tu composición también. ¿Por qué no vamos, pues, a escuchar Magnet? Y quizás nos da tiempo de regresar y platicar un poquito antes de cerrar el programa. Estamos aquí con Rodrigo Sigal en La Fórmula Secreta, presentando Silo. Lo que sigue es Magnet, en colaboración con Abel Romero. No se vayan. Thank you. Escuchamos Magnet de Rodrigo Sigal en colaboración con Abel Romero en el violín. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, Rodrigo. Vamos a aprovechar para volverte a dar las gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado de la mano por Silo, este lanzamiento en colaboración con el ensamble Onyx y Lumínico, que tiene muy poquito de haber salido y de haberse presentado, y que vamos a compartir ahí desde Urtext, que es el medio que lo publica, y pueden descargar también el librito que lo acompaña con toda la información, con descripciones muy puntuales de cada pieza. Y pues nada, Rodrigo, muchísimas gracias por esto. Pues José Luis, Pablo, mil gracias. Pues a quienes nos escuchan, les agradezco también mucho. Ojalá y se puedan meter ahí a la página de Urtex o a la página de rodrigosigal.com, en donde está ese disco y todos los demás, tanto con Onyx como muchos otros. Son 4 discos, un DVD, y luego además discos en donde tengo obras, son más de 25. Entonces ojalá y por ahí puedan conocer el trabajo que he estado haciéndose. Bienvenido a cualquier comentario, y sobre todo, bueno, por supuesto, agradecerles el espacio de estar ahí presentes para la música experimental que se hace en México, compartirlo, y sobre todo darle la oportunidad, muy interesante hoy en día, como todos, como escuchas, tenemos acceso a todo lo que queramos oír gracias a la tecnología, ni siquiera tienes que pagar, pero aún así existe como una especie de función necesaria para pasar ese muro a través de estos programas o de la gente que te recomienda discos, porque accedes a lo que quieras, pero pues no sabes todo lo que no conoces. Entonces para mí es muy valioso que se den el tiempo de compartir con su audiencia este disco de Silo y mi trabajo, y ojalá y también se puedan acercar al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que es la institución que tengo el placer de dirigir aquí en Morelia, que es un espacio que recibimos artistas para aquellos que nos escuchan en residencias, en proyectos que usen tecnología musical. La página es cmmas.org, ojalá y la puedan también conocer. Hay muchísimos discos, hemos sacado más de 30 discos de artistas de muchos países que hacen música experimental. Por supuesto, Silo es el resultado mío del trabajo en el CEMAS y con Onyx, así que bueno, mil gracias, gracias a todos los que, todos, todas y todos que nos escuchan, y pues un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Rodrigo, y pues bueno, la fórmula secreta, nos encanta el descubrimiento, entonces pues también esperamos que regreses pronto a compartirnos más lanzamientos o más experimentos. Encantado, muchas gracias. Pues buenas noches y hasta la siguiente semana. Chao. Adiós.